Bueno, así, hoy, como bien adelantabas vos, va a empezar, creo que un minuto nada más, el tratamiento de esta, de lo que ellos llaman la ley de modernización laboral, y que nosotros entendemos que de modernización no tiene nada, porque cuestiones que son muy necesarias discutir, y en eso estamos completamente a disposición para discutir cuestiones que tengan referencia absoluta a la modernización, insisto, estamos de acuerdo. Pero esto no pasa, no creemos que no hay un solo artículo que pueda estar en favor de los trabajadores en esta reforma laboral que ellos llaman, y por eso la preocupación, y por eso, por supuesto, también el estado de alerta y la movilización. Nosotros vamos a movilizar aquí en Viedma con el conjunto de trabajadores, obviamente, ¿no? Con las centrales que están convocando, las tres centrales, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT, a manifestarnos en la Plaza San Martín hoy a las 18. Lo propio pasará en la localidad de General Roca, donde también el conjunto de trabajadores y, por supuesto, los trabajadores de prensa estamos convocándonos también allí para manifestar este rechazo. Y el epicentro, obviamente, la movilización en la Plaza del Congreso, donde van a estar tratando esta ley de modernización. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Por supuesto que insistimos, no es solamente esta expresión pública que hacemos, sino que además en contacto permanente con los senadores, con quienes creemos que podemos llegar a sostener un diálogo para que entiendan cuál es nuestra posición. Acá no hay cuestiones antojadizas en este rechazo, ¿no? Hay derechos que se pierden, derechos que fueron conquistados hace más de 80 años, que hemos sostenido, derechos que hemos logrado sostener ante los gobiernos más adversos de la historia argentina. Esto lo decía yo hace poco, cuando hicimos la conferencia, que amablemente Radio Encuentro nos acompañó. El estatuto del periodista, que pretenden eliminar a través de esta ley de reforma, el estatuto del periodista sobrevivió a la reforma libertadora, sobrevivió a Martínez de Hoz, sobrevivió al menemismo, a Cavallo, a Macri, más allá de que hubo también intentos en aquellos tiempos. Es un capricho y es una negociación pura y exclusiva que el gobierno está teniendo con las cámaras empresariales para quitarnos derechos. Es así, porque insisto, este estatuto que fue consagrado en el año 1944, que después fue ley en el año 1946, trae derechos a los compañeros, a los trabajadores. Y contra eso se está atacando. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, por lo que ha trascendido a los medios, que esto ha sido oficial porque ha trascendido, de todas formas las negociaciones son permanentes, insisto que la letra se cambia constantemente, es que pretenden que el estatuto pierda vigencia a partir del 1 de enero del año 2027. No nos conformamos con eso, es decir, están pretendiendo ponerle fecha a la anulación de los derechos. Esto podría llegar a salir hoy en la votación, ¿sí?, en la ley de hoy. Obviamente esto tiene que pasar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, perdón, después tendrá que seguramente pasar el filtro de la justicia, porque hay cuestiones que no están del todo claras allí, pero de convertirse en ley definitivamente, nos ponen fecha para el cese de nuestro estatuto, así como también otros estatutos consagrados. Y nos dicen que ese sería el tiempo para que nosotros podamos acordar con las cámaras empresariales un nuevo convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que se basa justamente en el espíritu de la ley. Bueno, esa es toda la situación compleja que estamos teniendo, que estamos sufriendo, porque es quita de derechos, insisto con esto, y por eso es que alzamos la voz, estamos en contra, absolutamente en contra, estamos, insisto con esto también, a favor de una modernización, pero una modernización que no quite derechos, sino que al contrario, que sume, y allí sí vamos a estar dispuestos al diálogo y a trabajar en conjunto. Esta ley de reforma es atraso total y absoluto para los derechos que alcanzamos con la lucha también. Sí, teniendo en cuenta también de que venimos cascoteados también con los despidos de los compañeros, con los cierres de las diferentes radios, con la situación, ¿no? Como periodistas, comunicadores que atravesamos nosotros también como medio comunitario acá. Absolutamente, o sea, el fin de los Fomeca, algo que el estamos Fomeca, claro. que hemos alzado la voz oportunamente y que sin lugar a dudas que eso fue un gran logro en aquel momento, ¿no? Es decir, que poder contar con estos fondos que provienen de la entonces Ley de Medios para poder, a través de las producciones, dar trabajo, ¿no? Claro. Dar trabajo, lo que debería hacer cada gobierno, fijar cuestiones para poder avanzar en eso. Bueno, contra eso también están atacando y contra... Y esta ley va... en contra de eso. Por eso insistimos y también decimos que nos digan, que nos cuenten cuáles son los artículos en los cuales se refleje un beneficio exclusivo para los trabajadores. Ninguno. Sinceramente, ninguno. Son todos beneficios para las empresas, para pagar menos, para tener facilidades a la hora de despedir. Eso es lo que quieren, precisamente. Por eso... los cambios en los regímenes de indemnización, para sacar presión precisamente a las empresas, incluso un gobierno que se jacta de eliminar la intervención del Estado pretende mediante esta ley que el Estado intervenga para el despido. Bueno, eso es lo que está pasando. Lamentablemente eso es lo que está pasando y esperemos que la sociedad nos entienda, nos comprenda, nos escuche, tenemos argumentos para sostener todo esto y que también nos acompañe en estos momentos que entendemos que la movilización puede llegar a hacer la diferencia.